Acá estació el Migue. Por supuesto que estació el Migue, ¿no? Acá trabajó mi suegro toda una vida, de muchachito. Bueno, después en el 80, que yo me casé con la hija de él, yo me vine a trabajar con él. Entonces trabajamos años juntos ahí, casi hasta el 2000, hasta el 90 y pico fue que él ya falleció. Yo en el 2000 la dejé en la herrería y me dediqué a trabajar en el rubro, el campo. ¿Está? Bueno, y después, como había poco trabajo, yo la dejé porque realmente no había trabajo. Yo pagué unos años en la caja, después como no había trabajo la dejé, y después me fui a trabajar en el campo, tuve como 12 años ahí, un muchacho. Y ahora los últimos años, 5 o 6 años, trabajé con mis hijos que tienen panadería El Migue. Entonces ahí me jubilé. Y esto lo tengo como una traición. Si viene una rejita, algún amigo, alguna cosa, se la hago, pero yo no pago nada. No. A veces ni cobro, porque esto es... No hay trabajo. Lo tengo como una tradición, ¿no? Una reja es, se trata parar con una... Se le pone un aradito a mano, que es un palo con dos manceras ahí, un arao, y eso se da vuelta a tierra, que es donde se plantan todas las verduras. Eso es. Cerra algún caballo, ponerle los zapatitos a los caballos, de las patitas, levanta las patas y pone los zapatos. Y bueno, y esas cosas. Y demás, yuchería, un estorcedor, una estaca es para clavar una estaca ahí, para atar un bicho, sea un caballo, un vacuno, lo que usted quiera. Un destorcedor es esto, que se pone para que... Esto, entonces esto gira y no se enreda la piola ni la cadena del animal que se ata, sea un perro, sea lo que sea. Esto es una estaca, por ejemplo, que te voy a ir mostrando, si vos querés ir grabando. ¿Viste? Esto es una estaca. Esto se ata, se clava en la tierra, así, entonces se ata, el animal da vuelta y queda atadito. Esto es una reja, por ejemplo, ¿viste? Es una reja para estirar, para arreglar, como te digo, parar, para dar vuelta y se planta. Ah, la eléctrica yo la compré hace poco. Antes no tenía muy eléctrica. Por decirte, hace 5 años más o menos. Que yo compré una eléctrica porque me gustaba siempre esas cosas. No teníamos eléctrica nosotros. Y está. Y te muestro acá. Mira, esto es una fragua. Lo que te puedo decir, ¿viste? Acá se le echa carbón. Entonces esto arde. Y vos el sistema que tenés, acá tiene un motor eléctrico. Esto se prende así. Se prende. Entonces ahí se ponen los fierros como quieras calentar. ¿Viste? Se ponen los fierros. Entonces esto lo que hace, calienta al rojo vivo. Y vos acá en la vigornia, en esto así, acá. Vos lo doblás cuando vos quieras, ¿viste? ¿Viste? Caliento acá. Lo pongo, calienta el rojo vivo. Entonces lo traigo acá y acá lo doblo, ¿no? Esto es un marroncito. Esto es un zunki, que le llaman vigor ni alguno. ¿Viste?